Muy buenas tardes, profesor Pérez Alegría. Yo soy el estudiante Milton Vega y sé que usted tiene una preparación académica de ingeniería agrícola, una maestría y un doctorado en recursos de agua. Y me gustaría hacerle unas breves preguntas sobre cómo se puede utilizar la tecnología para enfrentar la sequía en los cultivos agrícolas. La primera pregunta sería, ¿cómo se define la sequía en términos agrícolas? Bueno, la sequía es un nombre, o la definición de sequía es un déficit de agua. En términos de agrícola, es la diferencia que hay entre la precipitación en un área y el agua requerido por el cultivo para suplir sus funciones fisiológicas y otras funciones que tienen que ver con prevención del proceso de desertificación o salinización de los suelos, como también el suplir agua para los organismos del suelo puedan metabolizar y procesar compuestos orgánicos que a través de ese proceso se mineralizan y se hacen disponibles para el cultivo. ¿Cómo se afecta a los cultivos, ejemplo, plátanos, por falta de agua? ¿Es posible que la planta vuelva a ser como antes, luego de una sequía? Entiéndase, 2 semanas sin agua. La pregunta específicamente, una planta que esté en un suelo arcilloso con alta capacidad para almacenar agua, pues se recupera muy fácilmente una vez el agua retorna al suelo, vuelve y recarga las baterías o la capacidad de almacenamiento y la planta se recupera completamente. En suelos que no tienen esa gran capacidad de almacenamiento, es posible que la planta llegue a más allá de contenido de humedad, punto de marchitez permanente, donde los daños pueden ser irreversibles, aunque venga agua posteriormente. La tercera pregunta sería, durante la sequía, ¿qué tipo de tecnología podemos utilizar o qué tipo de riego es el más adecuado? Bueno, los riegos, la tecnología de riego ha cambiado radicalmente a medida que no solamente ha mejorado el sistema de aplicación de agua al cultivo, que permite ser más efectivo, más eficiente en el uso del agua, sino también que nos permite usar tecnología inteligente para administrar el agua en el cultivo. Los sistemas han pasado de ser riegos por inundación, donde todo el campo se humedece, tanto el área donde está la planta como las distancias entre plantas se humedecen. Utilizar métodos que son muy específicos, supliendo agua específicamente a la planta, al sistema radicular de la planta. Por lo tanto, yo puedo conservar mucho más agua, ser más eficiente utilizando el agua que tengo, aplicándola donde el cultivo la necesita. Esos sistemas de riego los conocemos como riego por goteo, en donde yo aplico una gota de agua específicamente por cada planta y así logro ser más eficiente en el uso del agua que tengo disponible. En Puerto Rico es totalmente viable el utilizar sistemas de energía solar, paneles fotovoltaicos para energizar agua y mover un sistema de riego por goteo. Es bien útil esa tecnología, pues el sistema de riego por goteo típicamente requiere presiones relativamente bajas. Cuando hablo presiones bajas pueden ser 10, 15 psi. Pues muchas gracias por su ayuda. Ha sido un privilegio dialogar con usted y tener la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante.